Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica La India, Agustina Azcárate. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés, hoy día martes, transitando nuestra tercera temporada para ofrecerles estas hermosas e interesantes conversaciones que vamos teniendo con nuestros y nuestras artistas. Como saben, el día jueves este programa sale en una repe a partir de las 20 horas y el fin de semana lo subimos a la web de la radio. Hoy con un invitado, un lujito que nos vamos a dar, con un joven invitado que parece que ha vivido muchas vidas. Así que les voy a dar las coordenadas que nos llevan hacia él. Es profesor de violín, recibido en el Conservatorio Superior de Música Félix Garzón. Se ha formado con grandes maestros y ha participado de clases magistrales, por ejemplo, con el profesor Pablo Agri. Ha tomado formación y clases de dirección orquestal con Gustavo Fontana, también sobre la creación y desarrollo de orquestas infanto-juveniles en Venezuela. Fue miembro de la orquesta del Conservatorio Félix Garzón, de la agrupación Consonancias, del trío de cuerdas Consonancias, de la orquesta Revirados. Fundó, junto a Faito Baraíbar y Roberto César, la Faito, Orquesta Escuela de Tango, que actualmente dirige. Ha trabajado como docente de violín, ha dirigido las orquestas infanto-juveniles de General Pico, del Plan 5000 en Santa Rosa. Actualmente también dirige la Escuela Popular de Música en Cheje y en El Molino, acá de la ciudad de Santa Rosa. Y la lista sigue, pero nos va a ir contando él seguramente de manera mucho más actualizada. Vino a conversar con nosotras esta noche en Soludueña. Gracias por la invitación. ¿Cómo están? ¿Cómo estás vos? Saludos a todos. Muy bien, muy bien. Bueno, sí, me quedé con algunos datitos ahí que no estaban, pero bueno. Que están desactualizados, tal vez. Sí, no, yo en la unidad 7 no dirigía, ahí soy profe de violín. Ah, no, sos profe de violín. Pero bueno. Traté juntar los datos y. Sí, después con la gente de Venezuela tuve contacto en encuentros que se han hecho en Argentina, ¿sí? Con Abreu nos dio una charla. Bueno, gracias y ahí vamos. Dale, ahí vamos. Bueno, este año nos acompaña en el momento del brindis Arumco, un vino pampeano por donde se lo mire, cuyas vides crecen a la orilla del río Colorado, en el sur de nuestra provincia. Estoy trabada. Nos vamos a sacar ahí lo que tenemos en la boca. Y te voy a proponer este brindis por lo que alguna vez leí que dijo el querido Roberto César, una persona muy allegada a vos, sumamente cercana y muy querida también por mí, que leí que dijo que eras un violinista importado de Córdoba desde hace más de 20 años que está haciendo un aporte enorme a la cultura regional. Y me parecieron unas hermosas palabras para este brindis que te voy a proponer. Bueno, sí, gracias Robert, la verdad que sí. Robert es una persona, digamos, creo que la más trascendente en mi vida pampeana, lo musical, en lo humano, la verdad. Uh-huh. Así que bueno, brindamos por Robert y por todo esto que ha pasado. Dale, muchas gracias. Lo dije y te sonreíste, pero es casi una pregunta. ¿Cuántas vidas viviste para hacer todo esto, todo este recorrido? Y bueno, hace bastante que me dedico al arte, digamos, uh-huh, a la música y al arte. Obviamente también hago otras cosas, tengo hijos, me gusta la huerta, el deporte, bueno, la amistad, el amor. Pero hace bastante que me dedico de lleno a esto y bueno, así, tranquilo, caminando, pero se va sumando. Se va. ¿Cuándo se produjo este encuentro tuyo con el violín? ¿O primero fue con la música, con otros instrumentos? ¿Cómo fue? Fue desde siempre en mi casa. En realidad, empecé a los 11 con guitarra. ¿Sos de Córdoba Capital? Soy de Córdoba Capital. ¿Córdoba Capital? Córdoba Capital, barrio Alberdi. ¡Ah, re cordobés! Ahí, Río Suquía, Marechal, mi barrio, sí. Uh-huh. Villa Páez viví cuando era chiquito también, me parece, sí. A los 11 empecé con guitarra porque mi papá tocaba el bombo, mi tío uh-huh. tocaba la guitarra. Así, informalmente en la casa, bueno, cantaban, ¿viste? Uh-huh. El año pasado cuando falleció mi papá y me iba para Córdoba manejando, me cayó una ficha de esas, ¡pum! ¿Viste? Que yo siempre había pensado que mi papá me había apoyado a mí en la música, uh-huh. ¿viste? Yo estaba convencido de eso, mi viejo me apoyaron. Ese día me di cuenta que más que me apoyaron, mi papá puso la semilla y él, queriéndolo sin querer, uh-huh. me dio la música, digamos. Claro. Porque, bueno, por esto que te digo, porque tocaban de chico, cantaban y porque... Te hizo nacer en la música. Fue el que compró la primera uh-huh. radio, el que grabamos el recital de Guaraní en una radiacito, claro. el que los cantores del Alba, bueno, en la primer guitarra, el primer bajo, el primer piano, el violín. Entonces, bueno. En todos esos momentos estaba él. Sí, él, mi mamá obviamente también. Mi mamá. Pero digo, en este proceso, en este camino que emprendías el año pasado hacia Córdoba, te iban cayendo estas fichas, te iban apareciendo estas imágenes. El Titi, sí, mi papá. Así que bueno, ¿a dónde empezó? Por allá. Uh-huh. ¿Y qué dijo, qué decía el Titi cuando te vio ya con todo este recorrido? Y bueno, no, mi viejo sí, me siguió un tiempo, después ya estuvo bastante enfermo él con sus cosas. Mucho orgullo, terrible, terrible. Y yo siempre cuando estoy por tocar, cuando estoy por subir a un escenario, está ahí mi familia, mi hermana, mis hijos, digamos. Claro. La vida, ¿viste? La vida. Uh-huh. Sí, sí, sí. Ahí en el último aire que inspirás, el que ahí uno entran es. Todos ellos. Sí, sí, por eso. Sí, yo la vivo hacia la vida. Creo que la respuesta por qué he hecho tantas cosas es esa, es uh-huh. la vida para adelante, a fuego y bueno. ¿Qué te trajo a La Pampa? A La Pampa me trajo una novia. No. A muchos los trae el amor a La Pampa. Sí, no. Vine con una novia, pero vine con no definitivo a quedarme acá en La Pampa, porque me acuerdo que estábamos en mi casa en Córdoba y bueno, ya era hora que me fuera de mi casa, tenía como 20, 21, aunque mi papá obviamente fue... Tremendo. Terrible, ¿viste? Terrible. Y bueno, también la distancia. Me vine para acá un tiempito con mi novia Caro, que era en ese momento. Un saludo a Caro, donde esté. Una hermana del alma. Y bueno, y ahí fue que andando por acá en esos días, conocí a gente que me apoyó mucho. Armando Gallego, que fue quien nos prestó uh-huh. donde vivir. Ahí empecé a dar unas primeras clases y después ahí lo conocí a Roberto César. Y Roberto César ya me invitó a tocar, hicimos un primer concierto en el Café Sonia, me acuerdo, terrible concierto con el Robert. Por una alumna que tenía él, que después fue alumna mía, Lucía. Y bueno, ahí al tiempo fue que Robert me cuenta este proyecto de las orquestas infanto-juveniles. Yo estaba en el conservatorio, creo que en tercer o cuarto año. Bueno, nos salteamos un montón. Ahora después volvemos. Terminamos. No importa. Pero bueno, y así fue que me arraigué acá a Santa Rosa, a La Pampa, por esta situación de que el trabajo que me ofrecían, digamos... La verdad que era algo impensado en ese momento, que era venir, trabajar en una orquesta infanto-juvenil, te pagamos los pasajes para uh-huh. que vayas a estudiar y te damos un sueldo. Para mí era impensado. Y bueno, la verdad que lo pude ver en ese momento con mi edad turbulenta de uh-huh. esa edad. Porque eras muy joven. Claro, esa edad me gustaba varias cosas y bueno, ahí fue que en la 7, en la unidad número 7, donde me he forjado como profe, digamos, con los errores, porque cuando empecé, empecé, digamos. Lo que sí siempre le puse mucho corazón, mucho amor a la música, a la docencia, y creo que por eso fue que logré conseguir buenos profes, porque, viste, estar en la institución, en el conservatorio, no te asegura eso. Y es más, tuve buenos y malos, y mucha pérdida de tiempo también. Pero bueno, tanto encararle a las capacitaciones que nos brindaba Nación, que íbamos con el Santi a encuentros de profe de violín, ahí fue que encontré al que yo considero mi gran profe, que es Mariano Farro. Ajá. Mariano, bueno, me explicó muchas cosas del instrumento y también muchas cosas de cómo estudiar el metrónomo, la afinación. Te quiero decir, obviamente que esas cosas estaban ya en mi mente. Ahora volvemos un poquito para atrás. Vos empezás con ahí con tu papá, los tíos, la guitarra, el bombo. ¿Y cómo te encontrás con el violín? Con el violín, bueno, digo, te cuento todo rapidito del comienzo. Con la guitarra, bueno, estuve a los 11, andaba, después el bajo, y ahí armamos grupos de folclore en mi barrio. Claro. El primer grupo que tuve fue Las Voces del Viento. Las Voces del Viento. Ahí con los chicos de la vuelta de mi cuadra, Mariano y el Santiago, y bueno. Después Los Mistoles. Ese es Los Mistoles, ya tocamos en Cosquín, fuimos Jesús María, anduvimos por giras por siguiendo unos ballet también por Jujuy y Salta. Decía, ahí anduve bastante en el folclore. Ya te fuiste fogueando, lindo. Claro, los conocíamos, los Tequi, andábamos con ellos, los Sacha, y viste gente allá de Córdoba. Sí, bueno, sí. Ahí lo conocíamos al rally también de chico, viste, el rally un referente de nosotros. Y bueno, en ese tiempo fue que uno de mis compañeros, el Penque, que era de ahí de Mayo Sumá, es de Mayo Sumá, de ahí de cerca de Carlos Paz, se compró un violín y lo llevó al ensayo de Los Mistoles. Y en el ensayo de Los Mistoles yo le pedí el violín al Penque para probarlo. Y ahí lo probé y claro, la música a mí me gustaba y tenía, claro, ahora que he dado tanto clase me doy cuenta que yo tenía algún don ya ahí para sacar las notas, entonces... me acuerdo que a la semana de que me prestó él el violín encima, porque él, no sé, me lo prestó. Él tampoco estaba muy... Convencido. Convencido, me lo prestó. Y a la semana ya me toqué unas chacareras. Ahí, rapidísimo. Sí, de cara dura, ahí en una peña en la cancha de Belgrano, imagínate. Así que ahí donde toqué el primer día en el violín, en una peña en la cancha de Belgrano. Esto ya te dije, es una conversación, entonces por ahí nos vamos a ir fragmentando, vamos a ir recortando algunas cosas y volverán, o no. Digo, qué riqueza que le da el violín, por ejemplo, a la chacarera, para mí. Y sí, es impresionante, es otra cosa. Sí, sí. Sí, el violín entra en varios géneros, y bueno, en el folclore, en la chacarera, son terribles, en varios géneros, pero sí, los santiagueños han hecho... Y ahora andás otra vez, ¿no? Estás con... Con el León. Y estás con el, ¿cómo es que levantando polvareda? Sí, lo del folclore es justamente después de andar en el conservatorio, estudiar, yo viví en Buenos Aires también. Bueno, ya vamos y venimos. sí, tranqui. Todo eso, dejé de cantar un poco folclore, que yo de chico cantaba en este grupo, que tocaba el bajo, cantaba la guitarra, el violín, ¿viste? Dejé de cantar un poco por irme un poco a estudiar más académicamente, pero después me di cuenta que los dos caminos se unían, para mi punto de vista ahora, ¿me entendés? Claro. Los caminos se unen, y se, digamos, y ahora la música me gusta por todos lados, por allá, claro, por acá, claro, por, digamos, claro. Me gusta, claro. Y el folclore me encanta, y encima es la música que no tengo que pensar tanto, sino que ya... Está ahí. Que es como más visceral. Entonces, en tu ahora caso. Ya me dedico a disfrutar. Y encima estoy con unos compañeros, los de Levantando Polvareda. Ahí en Levantando Polvareda estás con Mariano Ochoa, también en violín. Sí. Mara Ramos en percusión. Viviana Dal Santo en piano. Sí. Dayana Bengolea en voz. Daniel Santander en guitarra. Y vos ahí estás con voz y guitarra. Voz y guitarra. Sí. Ahí no le haces al violín. No, ahí toca Mariana, que toca muy bien, Mariana, sí, está chocha con el folclore. Y también a veces toca con nosotros Emil González, que bueno, es sí. Ahí un comodín que tenemos para... Sí, sí, lo conozco de otros, sí. De otras tocadas de él, ¿no? Bueno, también está con ustedes en la Faito. Yo les cuento que Enzo nos trajo, nos mandó 7 temas musicales. Sí, porque... Y era muy difícil decirle cuáles no, o decir que no a algunos, porque bueno, además nuestra idea siempre es también difundir un poco más la música nuestra, que no llega a los mismos circuitos por ahí que la música que viene de Buenos Aires y demás. Entonces, por ahí con la India decidimos que algunos temas los vamos a ir poniendo, los pisamos y los dejamos ahí como de fondo. Y de Levantando Polvareda nos habías enviado... No, de Levantando no les mandé. No nos mandaste ninguna. Porque no tenemos una grabada. No tenés ninguna, todavía. Tenés razón. Mirá, me quedo acá mirando la lista y digo, no les tenemos. Les mandé de La Popular, les mandé bueno, La Faito. Después arrancamos, sí. Después arrancamos con la música. Entonces, perdón, India por el amague. Medio que es como... Digo, casi una redundancia preguntarte qué es la música para vos, porque ya lo vas diciendo, ¿no? Es tu vida, forma parte de la manera incluso en la que entendés la vida. Y en esto, ¿qué te ha dado y qué te ha posibilitado la música? Bueno, cuando era chico, cuando estaba ya en Córdoba, Alberti, yo soy un chico que repitió 3 veces segundo año. Y después lo terminó en acelerado. Y yo soy muy inteligente. Era que no encontraba en el colegio para nada. Bueno, tocaba en los actos, música. Claro. Pero no estaba asociado en mí que... Bueno, te cuento, cuando estaba con el grupo Los Mistoles, todo esto, lo veía a cierta gente como el Rally, ponele, o conocía a Carnota, conocía a Silvio Rodríguez, wow. Y ahí es como que me entró las ganas de saber de la música. Como de, porque yo tocaba medio de oído, ¿viste? Claro. No, entonces, bueno, digo, me voy a anotar en un conservatorio. Por ahí fui extremista en el hecho de decir, bueno, no toco más algo si es por oído. Entonces, ahí en ese tiempo, digamos, se fue dando esto de la música, que se fue haciendo adentro de uno... La vida, digamos. Uh-huh. Sí, ¿qué me fue dando? La posibilidad, obviamente, de expresarme, de comunicarme con mucha gente. Y creo que lo más valioso que he encontrado en la música es la música en conjunto. A mí sí es algo que me mueve muchísimo. Lo colectivo. Uh-huh. Digamos, no es lo mismo una obra tocada entre varios que... Digamos... Me gustan las partitas de Bach, me gustan las cosas solo, me gusta Piazzolla con su bandoneón. Pero a la hora de vos ponerte en esa situación de hacer música, es con otros y con otras. A veces me dicen, vení, toca el violín y tengo que ver cuál es la lista de obras que voy a tocar cuando tengo, en realidad. Sí, porque claro. En realidad lo que está pensando todo mi cabeza todos los días es lo que voy a tocar con mis compañeros, con los grupos que tengo, ¿entendés? Uh-huh. Y eso es una búsqueda que me lo llevó, bueno... la unidad 7 que me enseñó mucho a lo grupal, después trabajé en Los Chañares, que fui profe de música en un colegio también como Los Waldos, que trabaja en Rueda, ahí tuve una orquestita en Rueda, eso también me marcó. Entonces lo grupal me fue marcando siempre, ¿viste? Y hoy por hoy creo que es por ahí donde, por eso la orquesta popular ponerle va gente mayor también. Estoy en un proyecto que capaz que empiece a dar clase en una cárcel. Oh, qué bueno. Qué sé yo, digamos. Me gusta más ese lado de la música, la verdad, lo grupal. Y actualmente conviven, estás con la Faito, que bueno, me gusta remarcar esto que es una orquesta-escuela de tango. Estás con la Faito, estás con Levantando Polvareda. Y La Camerata. La Camerata 7. Y la orquesta-escuela popular. Y la escuela, claro. Sí. Y son ritmos diferentes. Ahí, todos. Esos son los proyectos que encabezo yo. Después trabajo en la unidad 7 como profe de violín de hace un montón, que también ahí tenemos reuniones, hemos trabajado mucho. Me imagino que nos conocemos hace muchísimo. He aprendido, son como mi familia musical, digamos así. Y hemos aprendido mucho, la verdad que... ¿Que podemos ir escuchando La Faito? De La Faito traje una obra que se llama Cricric, que en realidad esa obra siempre fue de Los Revirados, pero de los Reviró traje otra, entonces claro. Bueno, esa obra es de Cachín, Cachín Roberto Palomeque, compañero, sí, de las 7, hemos tocado mucho en los Revirados, bueno, se llama Cricri, y es una oportunidad que tuvimos de tocarla en el demo, en el teatro, uh-huh, que está Jorge también ahí con la camerata, Jorge Rodríguez con la percu, y están los bandoneones, está Emil, Paca, Pablo Ruggeri y alguno más que me, capaz que está Julio, capaz que está Pepe, no me acuerdo. Claro, bien, ¿sí? Claro, porque la digo también los, sí, integrantes se van modificando. Siempre invitamos aparte, sí, bueno, cri cri. Dale, escuchamos cri cri. Vamos escuchando así de fondo, preciosa, la Faíto, esta orquesta de Escuela de Tango de Santa Rosa, que se conformó en la pandemia. Sí, cuando salíamos ahí, sí. Cuando se estaba saliendo, con bueno, como una idea que se gesta entre Faíto Baraiba, Roberto César, Enzo Ludueña, que es nuestro invitado de hoy, actual director, y íbamos pensando en esto, ¿no? Faíto, poco antes de morir, dejó la semilla, ¿no? La impronta de esta orquesta de escuela. Sí, a mí me llamó Roberto y me contó que se estaba juntando con Faíto para... Venían hablando esto. Faíto ya por su lado ya venía, uh-huh, también con la idea de que el bandoneón se reproduzca. Que no se pierda. Que no se pierda. Que, bueno, eso, incentivar a gente a estudiar el instrumento. Y con Roberto, como te digo, desde hace un montón venimos con la idea de hacer que la música llegue a la gente. La música está bloqueada, como todas las, uh-huh, artes, está bloqueada por todos lados. Los que se dicen músicos, la mayoría no lo son. ¿Qué sé yo? Todo es política. Es difícil y está bloqueada, es así. No. Cuando vos te referís a está bloqueada es que no hay canales de expresión, que es muy difícil llegar a tener un instrumento, a formar. Ese tema, Cricric, seguramente, sí, ¿quién lo conoce? Claro. Digamos, y ese un temazo de Cachín, las obras de Vivi, las obras de, no sé, todos los compositores que hay acá, los que hay en el país, viste, está bloqueado, es... hay que buscar, obviamente, no soy negativo, hay que buscar, porque por eso nos comunicamos entre todos los músicos, música, y andamos ahí, uh-huh, en la búsqueda. Hay grandes grupos, así más bien desde abajo, como me gusta a mí, que salgan las cosas. Pero bueno, por eso con Robert hace un montón que venimos con la idea. ¿Y Faíto, qué te dejó Faíto en este encuentro con él para armar esta orquesta escuela? Yo Fabito lo conozco hace bastante tiempo, en distintos momentos hemos vivido cosas y siempre fue una persona muy amable, muy una persona... Una vez participó en una cosa... Luminoso. Muy luminoso, que participó una vez en una cosa que yo andaba medio ahí peleado con gente y también su presencia, su palabra hizo que las cosas se encaminen. Yo no, obviamente, me he madurado un poco. Antes era capaz un poco más calentón con las peleas. Actualmente, quienes integran la FAITO, bueno, en Soludueña, que es el, tomaste el lugar de la dirección. ¿Este lugar lo tenía FAITO? No. La orquesta, como te digo, FAITO andaba con esa necesidad, esa búsqueda de generar que la gente estudie bandoneón. Y yo y el Robert, como te digo, hace tiempo que veníamos, siempre trabajamos en Tuay, trabajamos en Pico, con la idea de que la música llegue a más gente, se sume más gente. Entonces el tango también nos interesaba meterlo como en una orquesta escuela, como en lo que veníamos haciendo con las orquestas y fondos juveniles, pero abierto a todo el público. Vimos la posibilidad de ahí con la municipalidad de empezarlo. Y bueno, por eso es como que se reunían esas búsquedas. Y a mí el tema del violín en el tango, y de esta forma, como te digo, llegando a mucha gente, a más gente, no solo a la gente que está estudiando música, sino a la gente que le gusta la música y quiere empezar. Así que bueno. Y darle también, digo, ¿no? Darnos a los pampeanos y pampeanas la posibilidad de escuchar tango en vivo, en una orquesta, digo, es horrible. Los beneficios son un montón. Con escuchar la orquesta, tener la posibilidad de estudiar un instrumento de esto. Y que los bailarines bailen con una orquesta también. Claro. Y todo, la verdad que así se fue dando la orquesta, que hoy ya hace como 4 años que estamos. Están por grabar. Estamos grabando, sí, hoy grabamos otra parte. ¿Ah, sí? Sí. ¿En qué estudio están grabando? En el de Fede. En Tierra Adentro. Tierra Adentro, sí. Sí, estamos grabando 6 obras. Siempre también estamos buscando repertorio pampeano. Así que las obras que estamos grabando son una de Faito, que es el arreglo de Pepe, que es Barro del Salitral. Pepe Dominici. Sí, y después otra de Pepe, que es Suerte Rea. Después estamos grabando una de Lalo Molina y Nervi, que es Joel Mono, y esa también es un arreglo de Pepe. Ave de Paso, que es de Charlo, y el arreglo de Pepe. Y bueno, y después estamos grabando Sencillita, que es una milonga, que es de Pablo Ruggeri. Entonces, apuntando que mucho... Que no es nada sencillita, dijeron nada el sencillita, otro día. Porque los vi en Cheje en la última presentación que tuvieron, y bueno, cuando terminan de tocarla, dicen esto, nada sencillita. Nada sencillita. Actualmente la FAITO la conforman en Soludueña, Viviana Dal Santo, Mariana Ochoa, Emil González, Fernando Stissin, Lucas Rodríguez, Pablo Sánchez, Pablo Ruggeri, Emilio Lazábal, Griselda Lucero, Carolina Crowley, Noemí Ramírez, Julieta Narváez. Narvarlas. Nada, me gusta también nombrar a quienes forman parte de las orquestas. Estuvieron tocando en Eduardo Castex el fin de semana, o sea, como que andan ahí girando un poco la FAITO. Sí, la FAITO, tenemos varias fechas, estamos grabando y tenemos varias fechas ya agendadas para lo que queda del año. Tenemos una linda fecha en un festival que va a haber el 9 de noviembre. Ese festival va a estar muy bueno, lo estamos organizando con la cooperativa Barbe Chivo y con la Escuela de Tambores. Va a ser en el Club Sarmiento, y después tenemos también el 23 de noviembre un teatro que va a ser de tango. Tenemos otra milonga en Castex. Linda la agenda. Ah, el Festival Nido Gaucho, que si no el Dani Ubalegara me va a retar. Sí, porque ellos están haciendo un gran festival de tango en el Meda Sur, el 5, el 6 de octubre. Ah, mira qué bueno. No, y vamos a estar el 6 ahí, 6 de octubre. Digo, y además lo interesante es esto, que hacen tangos clásicos y tangos pampeanos, ¿no? La posibilidad de esto, ¿no? De que el tango también se puede escribir desde estas tierras en este tiempo. Sí, a mí me interesa mucho esto, lo de apoyar las las obras pampeanas, y también me interesa mucho tocar los tangos tradicionales, uh-huh. hacer una versión de un tango lo más linda posible, me parece también valorable, digamos. Así que bueno, por eso tratamos de hacer las dos cosas, digamos. Y contame, porque tenemos un montón para conversar, bueno, también has trabajado, has grabado con Viviana Dal Santo. Sí, con Viviana tenemos un dúo. Ahora no estamos tocando este año. Hemos tocado mucho con la Vivi. Viviana, bueno, una compañera también, de las que he encontrado acá en La Pampa, una hermana Viviana. Tengo varios hermanitos, varias hermanitas. Que te dio la música. Sí, la música. Viste que vamos cortando las cosas. Bueno, entre ellos también me dio a ver gente a fuego, hermanos, digamos, hermanas. Bueno, Viviana es una de ellas, la verdad, y con Viviana hemos tocado bastante. Ella me acompañó también en un concurso en Buenos Aires, en la Filiberto. Hemos tocado varias veces en el teatro y bueno, toco sus obras, me encantan. Una gran compositora obras. También, gran compositora. Súper generosa y humilde. Y, sí, y también cuando se junta, bueno, eso, la humildad y eso, y el trabajo silencioso. Y a mí me gusta mucho eso, digamos. Uh-huh. Me gusta mucho trabajar desde abajo y Vivi lo comparte eso, así que... Podemos escuchar Nocturno Pampeano. Del dúo Dal Santo Ludueña, sí, tremendo, terrible. Tremendo. Estamos escuchando Nocturno Pampeano del dúo Dal Santo Ludueña. Búsquenlo en las redes, está subido. Lo tiene vivo en Spotify. Está en Spotify. Es muy bello y pensaba, recordaba que cuando vino Vivi hablaba de las melodías paisajísticas. Y esta también es un poco, vos me estabas contando que le habías pedido una milonga. Sí, sí, Vivi tiene su forma muy particular, es ella Vivi, digamos, tiene un estilo propio, por uh-huh. eso es muy importante. Eso, los compositores que hace, Cachín también. Sí, claro. Cachín tiene su estilo propio. Pero este Nocturno Pampeano es como caminar así en un cielo sí, de invierno, tiene, de helada. Después tiene una tormenta y al final tiene una parte que es como una añoranza, un recuerdo. Que es, la parte final es, como, es la melodía del comienzo, pero tocada como un recuerdo, como una añoranza. Uh-huh. Está terrible el Nocturno Pampeano. A mí me encanta. Le hemos tocado claro. un montón con Vivi, digamos. Pero ya te digo, le hemos tocado mucho en vivo y por ahí la gente la ha escuchado poca, así que claro. está bueno. La busquen en las redes y además, es cool, bueno, el violín se luce de una manera hermosa. Enzo, sabemos que el violín tiene alma y que el a veces violino. Se le cae. Y que a veces se le sí, cae. Sí. Pero digo, de verdad que tiene alma el violín. Tiene una maderita ahí que va entre sí, en las tapas y el puente, que es el alma, es la que transmite la vibración uh-huh. del puente, sí, tiene el alma. Cuando estuvo el Negro Carrasco no, oh. nos contó acerca de esto y cómo recuperar los violines cuando se les cae el alma. Uh-huh. Pero digo, uno escucha este violín y hay algo ahí, ¿no? esta fibra, esta vibración que sale de ahí o que se potencia en ese lugar es... Obviamente las cuestiones muy conmovedora. Las cuestiones técnicas se estudian, pero algo, una característica que tiene los instrumentos de cuerda es que las sensaciones humanas uh-huh. al tocarlo se descubren rápidamente. Digamos, también yo ahí en la grabación escucho mis momentos de nerviosismo, mi momento de ansiedad. Y también descubro mi alma abierta. Uh-huh. Bueno, creo que los instrumentos permiten eso, como todas las artes, bailar, hacer poesía, hacer libros, y no sé, miles que hacer cosas. Sí, permite decir y comunicarse y expresarse desde otros lugares, ¿no? Así más que, ricos. Obviamente con la técnica que uno tenga, las herramientas que uno tenga, pero creo que eso es lo más importante del arte. Que siempre nos planteamos, charlamos en estas conversaciones acerca de la relación, ¿no? Entre la técnica en el arte, ¿no? Entre la técnica y el sentir, ¿no? Una cosa, digo, seguramente que solamente con el sentir es imposible, pero la técnica sola no produce un arte que conmueva, que haga vibrar, que permita este puente, este lazo que vos estás uh-huh. haciendo mención. Sí, por eso digo que creo que los dos caminos se unieron, digamos. Claro. Cuando era chico y tocaba solamente por el instinto y las ganas, y me daba cuenta que me faltaba técnica, la fui a buscar. Uh-huh. Y después también me di cuenta que necesitaba lo otro. Por eso yo estudio mucho las partituras de memoria. Uh-huh. No porque quiera en el momento del concierto tocarlas de memoria. Yo llevo la partitura. Pero las estudio de memoria para descubrirlas realmente la esencia de lo que uh-huh. estoy queriendo tocar. Uh-huh. Si yo nunca logro tocarla adentro mío, uh-huh. con los ojos cerrados o, uh-huh. o sin tal. Hacerla propia. Claro. O ponerle, una profe me dijo, vos tenés, si querés saber del arco, tenés que saber todo las notas, digamos, qué parte del arco, todo. Entonces yo ahí dije, pero si tengo que saber todo el arco, no puedo estar leyendo la nota. Uh-huh. Tengo que saberla. Y ahí me empecé a dar cuenta que, claro, hay que saber las cosas, levantarse a la mañanita, ponerse a leer las cosas. Uh-huh. Ahora, bueno, cuando dirigí la orquesta, el director tiene la responsabilidad de saber lo que tocan todos los instrumentos y tiene que ponerse a estudiar, digamos, a ver qué tocan, digamos, ¿sí? Es muy interesante el lugar del director en una orquesta, ¿no? A mí me resulta súper interesante. También incluso como una misma orquesta con diferentes directores suena diferente. Totalmente. Y eso es como, a mí que no sé música, es como, wow, muy mágico. Totalmente, porque la música es como uno la interpreta y la vea. Un calderón, un dire lo deja más, un ataque lo marca más. Claro. Un dire le importa un pasaje más que otro. Así que sí, y como te decía, esto de la música, los sentimientos se notan mucho. Y por más que uno se quiera ocultar ahí... No, la música es buena para corre los velos. Te afloja. Corre los velos que generalmente velos. Uno se pone, corre digo, con velos. Las estructuras cotidianas y que en el quehacer cotidiano me parece esto, ¿no? Va corriendo sí. velos y va a, tal vez hasta posibilitando que el otro vea o se muestren cosas que uno pensaba que no las estaba queriendo mostrar. Totalmente. Uno me ha acercado mucho a gente que de otro modo no hubiéramos compartido nada. Claro. No hubiéramos compartido nada. Que sea claro. Una persona, ponerle, uh-huh. no sé, que tiene otras ideas políticas muy alejadas. Claro. Podemos compartir por ahí, no sé, una uh-huh. obra que nos gusta a los dos. Y eso es muy valioso. Yo hace claro. tiempo que me gusta trabajar con todos los que se llevan bien conmigo, pero más valoro poder hacer algo con el que no se lleva. Con los diferentes. Entonces, es el que más valoro. Digamos, es genial lo que estás diciendo, sí, porque sí. casi que es una también, digo, casi que es una... construcción política eso sí, sí, porque sí. digo la política también es hacer con los diferentes porque hacer con los parecidos es lo que es no más... hacen los políticos claro no por yo eso lo sé. Por eso estamos claro. así porque ellos se llevan mal y se piensan que llevarse mal o pensar distinto es que no tienen que hacer no cosas. Claro sí, no es hacer con los diferentes es justamente ahí claro, el problema digamos cual. Sí, yo sí. con mis amigos me dicen todo que sí si pensamos lo mismo claro el tema es hacerlo con los que yo con los siempre diferentes. Trato, es muy difícil, es muy sí. difícil, pero siempre trato, digamos. Ahí nombraste hoy las orquestas juveniles, ¿no? Infantos juveniles. Y esto a mí me parece que es una cosa súper importante de esta provincia. Sí. La insistencia, el esfuerzo, la calidad de los docentes para las orquestas. Contanos tu experiencia. ¿Estás seguro? Con las orquestas juveniles. No, bueno, desde ya que ya te digo, es un tema sensible para mí porque yo, esto lo he hablado con mi psicóloga, digamos, las orquestas para mí pasaron a ser como mi familia, ¿me entendés? Y en un punto me he tenido que alejar un poco de esos sentimientos porque no son mi familia, digamos. Claro. So, es un lugar donde yo, y yo por ahí me pongo en esa situación de como la amo tanto, como he puesto tanto ahí, me creo con derecho de opinar o mirar o decir, no me quedo callado a las cosas. Yo creo que sí, el gobierno de La Pampa las ha defendido en su medida, pero también creo que no sabe para qué son y para qué las quiere, digamos. Eso y eso lo sabemos nosotros, los que estamos más abajo, pero bueno, tiene que darse más el diálogo. También están divididos los proyectos como a nivel nacional. Uh-huh. Uno arranca para un lado, otro arranca para el otro, los egos, las políticas. Yo creo que, mira, las orquestas infantos juveniles empezaron con el gobierno de Néstor y Cristina, cuando uh-huh. entró Néstor. Es un proyecto de Venezuela. Sí. El proyecto en sí es buenísimo, digamos, es darle a los chicos instrumentos que nunca conocieron, uh-huh. Profes que hagan una orquesta. ¿Quién se puede oponer a eso? Pero el tema está que las orquestas crecen claro. y empiezan a tener necesidades. Claro. Vos cuando le enseñás a un chico, ese chico tiene necesidades, ¿entendés? Si es simplemente que empiecen y que apenas toquen algo, bueno, pero no sé qué vas a hacer, y bueno, andate a Buenos Aires, andate a Córdoba, que es lo que le estamos dando en música a nuestros chicos de la orquesta. Uh-huh. Es, ¿te vas o te vas? Yo me reniego, por eso yo hago las cosas que hago por fuera de toda institución. Porque yo pienso... Generar condiciones de posibilidad para que sucedan acá, en la provincia. Eso es la camerata, es tratar de seguir formándonos entre nosotros. Mira, ponele... La camerata Opus 7 surge de las escuelas infanto-juveniles. Sí, de los profes. Y la los... podemos ir escuchando mientras seguimos charlando. Yo porque también está muy buena, y sí. Pero seguimos charlando mientras va sonando la camerata Opus 7. Sí, hay mucha gente que se puede ir de acá de la provincia a tocar en otro lado, pero hay mucha gente que no se puede ir. Claro. Entonces ahí es el temita de que hay que hacer algo para que la cuerda de acá de la provincia tenga un espacio para quedarse. Uh-huh. Es muy desigual que se puedan ir algunos chicos a estudiar a un lado y otro no. Y eso no es algo que creo que a nuestro gobierno pampeano nos guste. Pero bueno, se tienen que dar las condiciones, que no soy justamente yo el que lo puedo lograr, ¿me entendés? Pero bueno, lo estamos tratando, se lo estamos mostrando, sí, trabajando, imagino que y se son, lo estamos diciendo. Imagino así que son procesos largos también. Sí. Estamos escuchando Ángel para un final de Silvio Rodríguez con arreglo de Viviana Dal Santo, y qué es una versión más. Con el León Gamba. Con León Gamba, perdón, tenés razón. Que de tal suerte yo todavía no terminé de callar. Todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual. Pero la noche es traviesa cuando se teje el azar. Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor. O pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó. Era el más terrible, el implacable, el más feroz. Ahora comprendo en total este silencio mortal. Ángel que pasa, besa y te abraza, ángel para un final. Seguimos escuchando de fondo a la Camerata Opus 7, dirigida por Enzo Ludueña. ¿Quiénes más la conforman? Contame de la Camerata. Dale, sí, la Camerata ahora, bueno, está Mariana Ochoa, está Emilce Olazábal, está Gonzalo Álvarez, que es de Tuay, de las orquestas de Tuay. Mucho tiempo estuvo Santiago Morete, que es mi compañero de las 7. Este año no ha podido estar porque, bueno, tiene dos hijos la vida. Pero bueno, Santi de corazón es de la Camerata. Después también ha estado Damián Gijena, que ahora no está, pero ha estado mucho tiempo. Ahora está tocando Hernán Basso, el contrabajo. Y en el violonchelo siempre estuvo, bueno, Roberto y Lucas Rodríguez. Ahora está tocando Luca. La Camerata es eso, esencialmente intentar que la gente que está acá en la provincia puede seguir con un desarrollo de la cuerda frotada sin tener que irse de acá. Yo estuve mucho tiempo en Buenos Aires y volví con la idea de seguirla con esto. Con el Robert ya la habíamos empezado, después me fui para allá mucho tiempo. Nunca dejé de trabajar acá, pero venía solo a dar clases y me volví a ir. No tocaba tanto acá. Tocaba con los Revirados más. La Camerata en ese tiempo, cuando ya 2018 por ahí, 2019, ahí volvimos. Sí, sí, volvimos. Y es eso, digamos, tratar de seguirnos formando acá en la provincia, en la cuerda frotada. Me fui a estudiar, obviamente, para poder volcar esas cosas acá. Y creo que estamos bien, creo que estamos bien. Necesitaríamos un poco más de apoyo en el sentido de poder encontrar algo que sostenga en el tiempo las cosas. Muchos chicos quieren tocar, pero bueno, también está la realidad de la vida. Uh-huh. Imagínate, tenés 21 años, te tenés que poner a estudiar 5 horas por día y la vida. Sí, sí, es y en un contexto que, complejo. Digo, está siendo complejo también para la cultura, para todo, pero acá estamos hablando de arte, de cultura, sí, y sí. Está siendo un tiempo muy complejo para que un chico, un joven, una chica puedan sentarse a estudiar 5 horas si no hay detrás un apoyo, si no hay detrás la posibilidad de con eso generarse una salida laboral. Uh-huh. Que finalmente, digo, ustedes son trabajadores de la cultura. Sí, yo vivo de la música o con la música, pero nunca, digamos, soy pobre, lo dicen los datos, soy pobre y siempre he sido pobre, digamos, pero soy muy rico también. Ponle, nunca trabajé en algo que no me gustó. Uh-huh. Y eso es un montonazo. Uh-huh. Siempre he estado ligado a la música. Un tiempo que estuve en Cultura de Buenos Aires, renuncié a un sueldo, me acuerdo que era bueno, por tenerme ahí en oficina sin hacer nada y no, viste. Siempre estuve para el lado de, bueno, si estamos acá hacemos cosas de música, así que es como que cada proyecto, cada conformación orquestal en la que estás viene como a dar respuesta a una necesidad tuya. Me parece, no lo sé, me parece que surge en esta conversación. Sí, sí, sí. ¿Qué es Revirados para vos? Bueno, los Revis, ya te digo, éramos todos compañeros de ahí, de la unidad 7, sí, éramos compañeros. Empezaron a tocar con Lucía, que era una alumna mía de violín, y al tiempito me dijo, nos estamos juntando con los profes, esto nace de Cachín, que él da lenguaje ahí, y bueno, y él es un compositor, y bueno, ya lo invitó a Camilo, a Silvano. Uh-huh. No estuve en esa primera charla, pero sí creo que al segundo ensayo ya Lucía me dijo, mira, las partituras que están escribiendo el Cachín están muy difíciles, Enzo, venía a tocar. Y bueno, y ahí fue que empezamos. Primero empezamos, no era tirado todo para el tango, también hacíamos otros ritmos, y después se fue yendo más para la música tanguera, y después se fue yendo más para las composiciones propias nomás de Cachín, digamos, claro. ¿Sí? Primero empezamos con unas obras que hoy traje, dos de Revirado, que son terribles. Ahora cuando si Agustina las localiza, porque nos trajo tanta música, la que vos quieras, Agustina, de Revirados. Una que dice Revirado. Esa fue la primera Revirados, que tocamos. Revirado. Bueno, dale. Estamos escuchando Revirados, en este Revirados que es de Piazzolla con arreglos de Cachín Palomeque, y nos estaba contando Enzo que, bueno, luego ya empezaron a hacer todas composiciones de Cachín en, sí, Revirado. ¿Alguna presentación que tengan próxima? No, con los Revis no estamos tocando, no estamos ensayando, hacemos fechas, qué sé, estamos pensando por ahora hacer una fecha este año, nos juntamos, digamos, ya Silvano vive en Pico. Claro. Y todos fueron desarrollándose musicalmente, tienen sus proyectos, sus cosas. No logramos tener una regularidad ahora, pero la música nos encanta y cada tanto nos volvemos a armar una fecha y tocar, digamos. Como para juntarse, sí, ahí, sí, y volver a y ese, está latente, está latente. Fue un hermoso grupo. Y está latente, siempre lo tenemos en la mente. Y bueno, también las cosas, esto de poder fluir con los momentos de las cosas y no tener esto, el cuchillo en la panza de ser famoso, también nos da esto, ¿entendés? Bueno, un tiempo tuvo bueno, coso, Cachín necesita un tiempo para componer otras cosas, él tiene otros grupos ahora, capaz que después vuelva, bueno. En esto que hablábamos hoy de las diferencias, también el aceptar los tiempos personales, claro, de cada uno, digo, sí, en un proceso así, en una construcción colectiva musical, también hay que aceptar eso, que hay momentos individuales que no deben cuajar todos al mismo tiempo. Yo algo que creo que he tratado de trabajar es que antes, cuando discutía, siempre uno defiende su postura, obviamente. Uh-huh. El tema está que tratar de discutir y que no se rompa, digamos. Eso creo que he intentado, aunque es muy difícil, porque también cuando decís la sinceridad de la verdad de las cosas, Bueno, tiene que estar del otro lado dispuesto la gente que no se rompa, ¿viste? Sí, claro. De todos modos, creo que me va mejor. Creo que me va mejor esperando, no contestando en el momento, esperando un cachito. Después, hay que tener coraje para decir la verdad, pero también hay que tener coraje para escucharla. Y para esperar el tiempo que el otro te la puede escuchar, porque también. Si vos le vas a descargar, cuando el otro no la puede escuchar, ¿para qué la descarga? En la música se discute mucho a la hora de componer, a la hora de tocar, a la hora de hacer un arreglo. Se discute, se... Mira, yo no soy compositor, yo soy intérprete, ¿sí? Uh-huh. ¿Discutís con el compositor? Aunque el compositor no se entere. No, yo charlo siempre con y aparte, si un compositor es un soberbio, digamos, no tocamos. Digamos, los compositores son re buena onda y siempre tratan de darte, de preguntarte, bueno, yo escribí esto, ¿qué te parece? ¿Cómo te sale? Con el cachín le he cambiado notita o cosita, con la Viviana también, y les digo, mira, que me sale mejor esto. Claro. Digamos, ellos te dan esa libertad, porque son compositores que aman la música, ¿viste? Que claro. No están en la... Y que además, claro, ellos también son intérpretes, también saben lo que es estar en ese lugar. Sí. Estamos casi llegando al final y ¿viste? No quiero... Que quedó un montón. ¿Viste? Y todo así recortadito, pero cierto. Bueno, esa es la idea de la conversación. Perfecto, perfecto. Contame, antes de irnos, algo sobre la Escuela Popular de Música, este proyecto educativo que surgió de la Fundación Consonancias y el Club Argentino. Sí. ¿Qué queda de eso? ¿Qué hay? ¿Por dónde anda? Es una continuidad de lo que veníamos haciendo con Robert, en la casa de él, el semillero que hacíamos, que hicimos una orquestita ahí también, después trabajamos en Tuay. Trabajamos en Pico, él fundó la orquesta de Pico y yo me sumé a trabajar con él ahí, tuvimos muchos años con la orquesta Juana Zurduy. Y esta búsqueda de nosotros pensamos, esto lo pensamos con Robert, con Muchi, con Laura, con Vero, con Camilo, con todo lo de esa banda de amigos y compañeros, yo creo que todo en algo que coincidimos, más allá de que todos tenemos nuestra forma de ver, es que las orquestas infantil juvenil hacen que una persona sea mejor persona. Le atraviesa a él, a la familia y a todo. Uh-huh. Hace que pueda esperar el tiempo del otro. Uh-huh. Que pueda conocer distintas gente de la sociedad, ¿sí? Escalas sociales, digamos. Y todos ahí valemos lo mismo, porque si vos te metés mal en un tiempo, no esperás, vale igual, digamos. Y en eso sí, también lo que implica construir con otros, hacer con otros, que no es lo mismo que hacerlo solo. Ir a la mañana, esperar. A la disciplina esta, ¿no? Del trabajar para lograr un objetivo común. Sí. Las orquestas infanto-juveniles. Que te cuento algo. Ponle, mi profe Mariano toca en la Sinfónica del Colón. Y él me ha contado cosas de la humanidad de la orquesta que nada que ver. Pero nada que ver, nada que ver. ¿Entendés? Ponele, van bajando en un ascensor con una compañera y dice, ay, qué loco esta obra, no sé, de Mahler. Y le dice él, pero si ya no estamos tocando Mahler. En el cuadernillo que le dan, claro. ¿Entendés? Esto de ser también profesional, pero no con esa carga ya de ir medio como dormido a ensayar todos como los automáticamente, días. Nosotros, ¿no? En la orquesta las pensamos y las vivimos full, ¿me entendés? Entonces... yo creo que en esa búsqueda fue que salió esta posibilidad del Club Argentino, que la Negra Bertone, que estaba ahí en el club, que era la presidenta, habló con Robert, que se conocían, y ahí Robert me llamó y fuimos a intentar a replicar una orquesta más ahí. Tuvimos un tiempo, se hizo la orquesta, es abierta a todo público, es para mayores también, le prestamos los instrumentos que los presta Consonancia, pagan una cuota mínima, que son 15.000 pesos al mes, uh-huh. Y reciben 4 clases y 4 ensayos y clases de lenguaje. La verdad que es algo, una patriada que hacemos porque nos encanta. Y bueno, ahí trajimos una grabación de una chacarera. Sí, pero se nos fue, nos fuimos del aire, ya nos está ingresando Vero con su próximo programa. Tenés que volver. Bueno, tenés vale, que volver con más momento. Música y para terminar de contarnos este maravilloso camino que vas transitando en estas pampas. Este sueño. Y claro. Este sueño de música pampiana. Te lo agradezco muchísimo, bueno, que hayas venido muchas acá. Muchas gracias por tener la posibilidad de contar un poco. Dale, gracias. Ya volverás a terminar el relato. Dale. Bueno, y nosotros nos despedimos, nosotras, hasta dentro de una semana, cuando el martes próximo les invitemos a un nuevo programa de conversaciones. Este programa que hacemos con Agustina Azcárate en la operación técnica y Liliana Taviano. Que tengan todas, todos, todes una buena noche.